Aquí lo que hay es gustadera. ¡Ja, ja, ja! Arroz con todo, todo lo come en el baque. Arroz con todo.